Vamos a comenzar la parte de rentas. Este sería el segundo bloque de la asignatura. Si os vais donde pone rentas en el blog, veréis que tenemos ahí un índice con una serie de epígrafes. El primero es concepto de renta financiera. Pues vamos a ver lo que es una renta, ¿vale? Hasta ahora hemos visto operaciones donde hay un capital al inicio y ese mismo capital C sub 0, transcurridos n periodos, se transforma en un capital C sub n. Ahora lo que vamos a ver no es un capital, sino una serie de capitales a lo largo del tiempo. Esto es una renta. Ejemplos de rentas podrían ser el salario que percibe una persona todos los meses, una pensión, el alquiler, el pago del seguro del coche que a lo mejor haces una vez al año, cualquier pago periódico con la periodicidad que sea. Vemos aquí una imagen donde tenemos una renta de 100 euros que se paga a lo largo de 6 años. Es importante indicar la unidad temporal y luego hay que ver si esos 100 euros se pagan al inicio o al final del año. En este ejemplo, como veis, están pagados al final. Esta es una renta pospagable, lo que significa que las cuantías vencen al final del periodo. Si el periodo es el año, veis que la primera cuantía de 100 se paga en el instante 1, que es el final del primer año. La segunda cuantía de 100 se paga al final del segundo año y así con todas hasta que la última de 100 euros se paga al final del sexto año. Y luego aquí nos indican quién es el origen y el final de la renta. El origen de la renta en este caso es el instante 0 y el final es el instante 6. Recordad que esto es una renta pospagable. Y ahora vamos a ver la renta prepagable, donde las cuantías, en lugar de pagarse al final del periodo, se pagan al inicio. Si vamos al siguiente gráfico, a la siguiente imagen, tenéis aquí una renta prepagable. Como veis, es análoga, pero la cuantía de 100 euros se cobra al inicio del año. Son 6 años. La primera cuantía de 100 vence en 0, porque 0 es el inicio del año 1. Y la última se cobra en 5, que es el inicio del año 6. El origen de la renta sigue siendo 0 y el final de la renta sigue siendo 6. Muy bien, pues ya sabemos lo que es una renta. Además, hemos visto las rentas, las pos y las pre. Os voy a poner otro ejemplo. En este dibujo tengo una renta de cuantía constante 400 euros. ¿Dónde está el origen de la renta? ¿En qué instante del tiempo? En t igual a 0. ¿Vale? Eso estamos de acuerdo todos. Pero ahora viene una pregunta más complicada. ¿Dónde está el final de la renta? En t igual a... Y hay gente que dice 4... ¿Y hay alguien que diga? Por ahí dicen 3, 5. Bueno, pues este es un ejemplo que está puesto a posta para hacer picar a la gente. Y que la gente diga que está en 4. Porque tú qué ves. Que está dibujado los instantes 0, 1, 2, 3 y 4. Pero esta renta, ¿cómo es? ¿Pre o pos? Pre, porque empieza en 0. Luego ves que este 400 primero corresponde al primer año, que empieza en 0 y acaba en 1. Y el último 400 que vence en 4, si es pre, empieza en 4 y acaba en 5. No está dibujado el 5, pero el final de la renta es 5. ¿Lo veis? Está pintado con trampa para que piques, pero tú no debes picar. Tienes que darte cuenta de que el final de la renta es 5. Porque es una renta prepagable. Por ejemplo, ¿cómo pensáis que se pagan los salarios? ¿Al inicio del mes o al final del mes? Al final, ¿eh? Porque tú si empiezas a trabajar en una empresa, el primer día que llegas no te dan ya el salario mensual. ¿Cómo se paga el alquiler de una casa? ¿Pre o post? Pre. Esto es, si quieres que te den las llaves, tú ya tienes que empezar a pagar. Luego hay rentas pre y hay rentas post. Muy bien. Bueno, pues estamos en el epígrafe que se titula Concepto de renta financiera. Ya sabemos lo que es una renta y hemos visto dos tipos, las pre y las post.